Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y hablando de mañana, hay una actividad. A ver, mañana es miércoles, ¿no? Sí. Mañana a las 6:30 de la tarde va a haber una entrevista abierta a usted, Olina, y a Axel Kicillof, al ministro de Economía. En realidad... ¿Le van a hacer preguntas los dos? Inversamente. No, claro. No. Usted tiene que responder las de él. Martín Jauregui, es un periodista, nos va a hacer preguntas al ministro y a mí acerca de, espero, hablarnos de distintos asuntos. Al ministro le preguntará de asuntos ministeriales. De los fondos buitre. Y a mí de asuntos de vagancia y de mal entretenimiento. Bien, esto va a ser mañana, también con entrada libre. También la gente puede ir y hacer sus propias preguntas, porque, por ejemplo, ¿qué está haciendo aquí usted? Claro. Bueno, esto va a ser en el Margarita Cirgo, ahí en Chacabuco 875. Un teatro que tiene una... Muy lindo, sí. Una tradición muy querida para nosotros, ya que ahí hemos hecho durante largo tiempo los ensayos de Lo que me costó el amor de Laura, y también hemos hecho muchas veces el programa. Muy bien, esto va a ser mañana 6:30 de la tarde, entonces en el Margarita Cirgo, Chacabuco 875, dice, hasta agotar la capacidad de la sala. Claro, no va a ser de más, no va a estar la gente toda una arriba de la otra. ¿Por qué no? O quizás sí. Podría ser. Bueno, eso... También quiero decir que se encuentra en Buenos Aires... El Dani Rojo, que es un escritor y ladrón barcelonés, cierto, sí. que yo he tenido la suerte de conocer en Barcelona, que es alguien que ha sido, no recuerdo si ha sido escritor y luego se ha regenerado, o si ha sido ladrón y luego se ha vuelto escritor, lo que sería lamentable. Pero creo, me temo que es así, ya que ha escrito algunos libros que está presentando él aquí. No sé cuál de ellos estará presentando. Él ha escrito El gánster de Barcelona, El gran golpe del gánster de Barcelona. Después escribió uno que se llama El gran golpe en la pequeña Andorra y otros libros de robos. Pero que él dota de un realismo hijo de sus experiencias en el asunto, ¿no? Es, además, un personaje muy, muy simpático, muy inteligente y muy atrayente, muy atrayente. Yo lo he visto en acción. Él me ha llamado para encontrarnos y... Yo le dije que volviera a llamarme hoy, así lo hizo, pero mi celular tiene la siguiente particularidad. Cuando te llama una persona y te deja un mensaje de texto, vos no podés saber el número de teléfono de esa persona. No lo podés saber. Le deja el... El tipo te llama y pasa al mensaje y te deja un mensaje. Dice, usted tiene... un correo de voz. ¿Y no le dice responder al...? No, correo de voz. Correo de voz, tienes un mensaje. Pum, aprieta uno. Pum, sale el mensaje. Hola, soy el Dani, que llámame, qué sé yo. Fenómeno. Corta el tipo. Y usted no te dice quién llamó. Y si quiere más información, sí quiero más información. Mensaje recibido a las 18:11. ¿Quieres más? Sí, pum, pum, pum. Mensaje, duración del mensaje, 25 segundos. ¿Qué me importa, loco? Quiero saber quién era. ¿Cómo devolverle el llamado? No, entonces vamos a apretar el coso ese que tiene un engranaje. Sí. Hay todo lo que vos quieras saber. Sí. ¿Quién descubrió el estrecho de Bering? Pero no quién te acaba de llamar. Un teléfono de la marca Samsung... y de la compañía personal. Sí, no sé de quién. Pero por ahí... Todo lo que vos quieras. Mirá, hago así y sin que yo me lo proponga, porque además salta con voluntad propia. Aparece cualquier cosa, menos quien te acaba de llamar. No podés devolver la llamada. ¿Pero en llamadas perdidas tampoco está ese no, llamado? No, porque la llamada no se da por perdida, ¿por sino ah. Ha ingresado en un mensaje, en el buzón de voz. De muy bien, amigos de personal, amigos de Samsung, muy, muy, muy bien. Siguen con su con su tecnología de punta. De punta en blanco. Recuerdo el viejísimo chiste del dueño de la del ¿cómo se llama el coso este? No sé, bueno, del dueño del tipo de los que inventó los celulares. Y el dueño de la Rolls Royce. Entonces el señor de los celulares le dice: si la industria del automóvil hubiera progresado tanto como la industria de los celulares, hoy en día podríamos comprar automóviles por $2,000. Y entonces el de la Rolls Royce le dice: si la industria del automóvil hubiera progresado igual que la de los celulares, nos mataríamos en todas las esquinas. Y efectivamente, porque el auto doblaría solo, se detendría sin explicación. No, tiene más prestaciones que no son de auto. Claro, cosas que claro. No son de auto. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, deseo reencontrar a una mujer que he visto una sola vez, de la cual me he enamorado. Sí. O mejor todavía, instrucciones para encontrar una dama tal que, habiéndola visto una sola vez, usted desea verla, pero no tiene datos. Como lo del celular. Sí. Como lo del celular. Igual. Probablemente la mina incluso hasta lo llamó a usted. Sí, que le dejó un mensaje enamorada. Y usted, porque tiene un aparato Samsung de la empresa personal, no la vuelve a ver nunca, incluso la mina, y dice: ¿por qué no me devuelve el mensaje este tipo? Y no puede devolvérselo. No se puede. Porque, bueno. Tiene que decir, mi número es, y decirlo, Rosita. Bien, el caso es este, ¿no? Usted está, por ejemplo, en un bailongo, en un vernissage, en la presentación de un libro, en algún lugar, y conoce a una dama que le gustó. Por ahí usted ese día venía con otra tipa. Por ahí la tipa venía con otro señor. Por ahí las dos cosas. Pero usted alcanzó a cambiar una palabra, a lo mejor, con ella. Ah, sí, claro. Tal vez no pudo saber cómo se llamaba. No pudo. Pero la vio. A lo mejor sabe dónde trabaja, porque escuchó, escuchó decir, mire, trabajó en no sé qué tienda o no sé qué oficina. No. Pero eso fue todo. No hay muchos datos. No hay muchos datos. Y usted quiso en la fiesta volver a participar de una conversación más profunda con la tipa, pero no pudo. Vio cómo es esto, se mete uno, se mete el otro. Es muy difícil. Sí, es muy difícil, conversar con una dama es muy difícil, especialmente si hay tipos por ahí. No porque sean malintencionados, sino porque los hombres no registran en absoluto estos asuntos. Y entonces te vienen a hablar, se te interrumpen. ¿Querés un sanguchito? ¿Querés un sanguchito? Te digo, está con la mina, ¿eh? Y vos le haces una mirada, así, ¿qué te pasa? Servite algo, servite algo. Bien. Usted se va de la fiesta y dice: la quiero encontrar de nuevo. ¿Cómo hace? Primero tiene que establecer algunas relaciones. Ella estaba en una fiesta, usted conoce muy bien. Artículo primero: hay que tratar de relacionarse con alguno de la fiesta. Sí. Que usted sepa que la conocen a la ¿quién la invitó? ¿Por qué? Algo que la haya visto conversar con ella o algo así. Entonces, haciéndose Gil, va a visitar a ese tipo o a esa tipa que usted sabe que la conoce. Sí, señor. Y empieza despacito. No conocemos el nombre de la señora. No, no conoce. No se conoce. La va a ser difícil, ¿eh? Supongamos que no conoce el nombre. Conocías a la del camperón. Usted, yo creo que hay que relacionarse con un tipo que usted esté seguro o le parezca que tiene algo que ver con esa tipa. Y que le pueda decir. Que le pueda decir. Que le pueda preguntar, digo. Y tiene que hacerlo, pero con mucho cuidado. No va a ir, che, escúchame. ¿Cómo se llama la...? Hay una mina, enseguida te vas a dar cuenta porque es una mina que bla, bla. No, no, no. Te va despacio. Incluso puede ser que le lleve 3 o 4 entrevistas con el tipo. ¿Tanto? ¿Le va a llevar? Y hay que ser cuidadoso. Pero señor... otra vez... Si el tipo este hace otra reunión, usted va. Sí. Usted va y empieza a mirar a ver qué pasa. Pero si no hace otra reunión, igual, en algún momento le pregunta, sí, la pasé muy bien el otro día en la reunión que hiciste en tu casa y tuvimos la noche. Sí, pero es difícil, todavía no me todavía nada. No, claro. Pero dice, sí, estuve hablando con fulano, con mengana, le dice 5 o 6 antes. Claro. También con una chica, ahora se me olvidó el nombre, ay, yo para los nombres, para, ¿cómo se llamaba esta Jimena, chica? ¿Con Jimena? Una bla, bla, bla, bla, y usted le da unos datos incontrastables. Sí, dice, sí, Jimena, punto, ya averiguó. Así como averiguó el nombre, nada le costará, usted puede decirle incluso, creo que trabaja en... Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, es un dato que quizás le puede desviar la atención, porque dice, no, la de la Comisión de Energía Atómica es Elena, es otra. Usted, si tiene mala suerte, puede ser que el tipo esté equivocado. Claro. Que el tipo la conozca bien, pero no sepa dónde trabaja. Yo conozco muy bien a muchas personas y no sé dónde trabaja. No sabe. ¿Qué sé yo dónde trabaja? Muchas personas que son importantes en mi vida. Bueno, importante es... Entre una cosa y otra, en tantos años se me ha olvidado preguntarle dónde trabajaba. Bueno, pero no importa. El camino es ese, sí. La indagación. Ya sabemos de qué trabaja y el nombre. ¿O no? Ya sabemos de qué trabaja y el nombre, Jimena. Supóngase que no hay ese tipo. O que ese tipo no le quiere dar información... O que se equivoca de mina, o que sí. Lo mismo que usted no la conocí, ya sé, quien decís, bueno, no la conozco, pero sí, bla, bla, bla. Bueno, un día va a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si el tipo llega a saber dónde vive la mina, lo averigua y se coloca cerca de la casa de la mina. Pero si no consigue ese dato, usted todos los días... ¿Va a ser guardia? Está ahí parado. Calcula más o menos, pregunta, puede preguntar a qué hora salen. Pero se hace muy visible. O usted se es difícil porque por ahí no todos salen a la misma hora. Están los tipos que hacen explotar las bombas, ¿vio cómo es? No hay bombas. Buenas tardes, ¿cómo es esto acá? ¿De qué laburan? ¿Qué hacen? ¿Reventar cosas? No hacen reventar nada, señor. Se trabaja en la Comisión Nacional con la administración de las plantas nucleares de SAR. Bueno, no importa. Eso no lo haga, no pregunte, no. Porque se va a hacer sospechoso, va a creer que usted le quiere robar... Información. Usted es un espía japonés que le quiere robar secretos a la Comisión Nacional de Energía. Yo le sugiero 2 turnos, el de la entrada y el de la salida, que no se quede en el medio. ¡Claro! ¿Para qué se va a quedar en el medio? Entonces se va entre las 7 y las 9. Claro, para ver si le va a entrar. Pero yo iría a la salida. ¿Tiene porque... ¿Qué? ¿La va a ver? ¿La va a saludar? ¿Te acordás de mí? Que no, ¡pum! Se metió ahí, disculpame, pero estoy llegando tarde. Te traje un átomo, le puedo decir. Sí. Así como algo romántico. Yo creo que hay que ponerse en la puerta y esperar. A la salida. Usted no tiene prurito de hacerse muy visible. O sea, va... Bueno, cuando se la cruza. Se va a hacer, viste, popular delante de todo, dar vuelta en usted, medio se esconde. No, pero si ella apareciera, Jimena. ¿Qué? Sí. Usted le dice, ay, qué casualidad, o te estaba esperando y... No, le dice, ay, qué casualidad. Incluso usted inventa algún... Un trámite por ahí, o que fue a ver un médico, por él. Pero acá, por la Comisión de Energía Atómica... No, al lado, justamente, vive el doctor Draskovsky. Sí. Y bla, bla, bla, bla. Pero bueno. Sí, hágase el encontradizo, no le diga, mirá, te vine a buscar porque la mujer... No, por eso. No, se puede sentir acosada. Usted no puede estar parado a la vista de todos. No, tampoco, no. ¿Y con qué ropa? porque ¿cómo? ¿Con qué ropa? Yo creo que tiene que ir cada día, si va más de un día, con distinta ropa y con distinta apariencia. Ahora, yo le voy a hacer otra pregunta, ¿no? Porque, está bien, a usted le gustó en aquella reunión que tuvo, pasó determinado tiempo, no sé si mucho o poco, pero pasó un tiempo. ¿Usted sería capaz realmente de reconocerla si ella tiene el pelo recogido? Sí, señor, y sí. Tiene una ropa. A veces pasa que no. Está con una capucha. Tiene razón. Pasa más veces de lo que uno quisiera admitir, pasa que uno no reconoce a las minas que le gustaron mucho. ¿No? Porque la idealiza por ahí, se queda con la imagen no mejor. Idealizo, no la tiene tan clara. Tiene otra ropa que no era esta. Debe ser, me parece que era esta, qué sé yo. Si no es esa, debe ser más o menos. Bueno. Tampoco usted... Bueno, no, usted, no. Pero usted la fue a buscar a Jiménez. ¿No? El caso es que usted está ahí, instalado. Y... cartel tipo el aeropuerto no da una, un cartelito arriba. No. Tú eres Jimena, le dice. La mina ahí puede recordar que usted no conocía su nombre. Puede ir para bien o para mal eso. Estuve investigando. Pero no, le dice, no, escuché cómo te nombraba, ¿no? Sí, no me acuerdo, vos no me dijiste. Bueno, qué gusto encontrarte. Me acordé mucho de una cosa que me dijiste esa fiesta. Y usted seguramente alguna cosa le dijo. Sí. Se la tiene que acordar. Sí. No puede ser que sea una cosa muy importante. No, le gustaban los alfajores de maicena claro, de la confitería. ¿A vos te gustaban los alfajores de maicena? Sí. Bueno, estuve pensando mucho en eso. No queda bien. No. Ahora que se lo estoy diciendo, me parece que no es tan bueno. No, los de la confitería, la delicia de Urquiza. Encontré justamente el otro día, pero uno no puede mentir usted. No, ahí no puede mentir. No eso puede lo mentir. Pero eso lo tiene que pensar antes. Claro, disculpa, pero todo esto lo tendría que haber pensado. Sí, antes, claro. ¿No? Pero en este momento, realmente no encuentro qué decirte. Tenía que ver con los alfajores de maicena. Bueno, no, ahí está arruinado. No, bueno, pero yo prepararía algún tema relacionado con su trabajo. Está bien que de energía atómica no entiendo nada, pero alguna última... ¿Viste lo que pasó en Japón? Claro. Tengo mucho miedo de que me reviente una bomba en la cabeza. No, pero por ahí ella le dice... Yo vivo acá cerca. ¿Es peligroso esto? No, esa es buena. Los vecinos tenemos mucho miedo de que un día estalle la... Comisión Nacional de Energía Atómica y volvemos todos. ¿No hay uranio enriquecido ahí en la Comisión Nacional? Enriquecido incluso ilícitamente. No, señor. Pero por ahí ella le dice, no quiere, no mezcle el trabajo, porque ella le va a decir, no, yo estoy harta del trabajo, quiero cambiar. Bueno, ¿por qué no vas a tomar un café? Le dice usted. O sea, ahí ya empezó otro problema, Bato. Sí. Del cual lo hablaremos, porque es el clásico problema del tipo que quiere seducir una tipa en tiempo récord y no lo consigue. Bueno, pero ese es otro asunto. El tema es que ya la encontraste e hiciste contacto. Y la mena registró la legitimidad de ese contacto. Ahora después, es cosa otra. El segundo contacto... Ahora, lamento decir que todo eso suele fallar y fallar y fallar. Mm. ¿Y qué pasa si usted no sabe que la mena trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica? No sabe y tampoco le puede consultar al tipo aquel, al amigo. Si no le puede consultar, porque usted ponele es casado con ese tipo, es su cuñado. Ponele. Claro. Usted está casado con la hermana del tipo. Bueno, pero tiene que ir con otra persona que haya estado en esa fiesta. Y si usted no... Ah, ahí está, se empiezan a complicar las cosas. Y sí. Empiezan a complicar. Entonces, si usted no puede consultar directamente con su cuñado, haga que un amigo, siempre hay que tener un amigo, que un amigo que haya ido a esa fiesta le consulte a su cuñado pensando o diciendo que es él que está interesado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno recibe una comisión como esa, a saber, indagar acerca de una dama sobre la que uno está interesado y lo manda a otro, ese tipo que uno manda a veces se interesa en la dama. Es un riesgo, Y empieza a trabajar para él. De tanto poner esmero en la situación. Bueno, entonces, yo lo que diría es que todo esto me está pareciendo más bien imposible. No, imposible no, porque... Al principio estaba muy entusiasmado. Pero ahora, si uno no puede confiar en un amigo... Pero señor... enseguida va y se levanta la mina que le gustaba a uno, ¿en qué país vivimos, señor? Pero no, ni salió todavía. Jimena está en algún lugar del mundo, está ahora. ahora mismo Jimena está en algún lugar del mundo. ¿Y qué gano yo con eso? Y bueno, vas a buscarla, vas a buscarla. El mundo está lleno de minas que me gustan, me gustaban, me gustarán, me gustarían. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Puedo ir a buscarlas. Seguro que están con algún amigo mío que yo mandé oportunamente para indagarlas. Puede perseguir al que usted conocía. Podría. Digamos, esa Jimena, que no sabemos cómo se llama Jimena y qué trabaja, sí sabemos que sale con una persona a la que conocemos. Podemos indagar la dirección y empezar a seguirlo a él. Podemos caer presos también. También. Mm. Pero una opción es empezar a seguir a todo el mundo. Lo mejor es ir desarrollando, querido Pablo, una especie de resignación. Que si no es A, bueno, le da lo mismo. Le da lo mismo, B. Y si no es B, es C. Y si no, bueno, tráigame la que sea. Eso, usted no sabe cuántas desgracias ahorra. Cuánto tiempo, cuánto trabajo, cuánto dinero, cuántos enconos. Sí, sí, porque si usted viene su mejor amigo y empieza a salir con la mujer que a usted le gustaba, bueno, dice usted, voy a salir con la segunda que más me gustaba. Y lo mejor es que no haya mucha diferencia entre la que más le guste y la segunda que más le guste. Lo mejor, repito, lo mejor para evitar conflictos es que uno tenga sus preferencias, pero que no haya mucha distancia entre esas preferencias. Por ejemplo, que la que más le guste 7,5. La segunda que más le guste, 7,4. Claro. La tercera, 7,3. Y la cuarta, 7,1. Entonces, no es para tanto. Le da lo mismo. No es para tanto. Con alguna se va a conformar, más o menos. O sea, la que más le gusta no le gusta, 10. Le gusta razonablemente. La segunda, ahí nomás. Si uno es como Rolón, dice, ay, yo no puedo vivir si no es con esta mujer, que es la única mujer del universo, y bla, bla, bla, y la que más me gusta 10, y todas las demás 0, estamos en presencia de un demente. Bueno, no. En presencia de un insensato. Eso no lleva a ningún lado, joven argentino. Bueno, pero le puedo jugar. Eso es lo que yo le diría al tipo que me viene a preguntar si conozco a cómo se llamaba, a Jimena. Sí. ¿De dónde era? De la Comisión de Energía de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Le diría, sí, la conozco, pero no te la voy a presentar. Pero, en cambio, te voy a presentar a Fedora, que es un par de décimas más fea. Pero no quiero a Fedora, estoy enloquecido. Debes acostumbrarte, Nahuel, a lo que te está diciendo tu amigo. Pero corres un riesgo tremendo, que es que si no funciona, si el amor con Fedora no satisface, uno queda pensando en que con Ximena hubiese sido perfecto. Hubiera sido. Bueno, eso es lo que estoy tratando de evitar para todos ustedes. No se puede evitar. No. Pregúntele a Moreira, si no. No le pregunto nada a Moreira, que después que se me empieza... Toda la semana se enamora de la mujer 10. Sí, siempre 10. Toda la semana se enamora de una mujer 10, que es otra. Y... Estamos saliendo al aire, Moreira. Estamos saliendo al aire, Moreira. Te digo, ¿no? Por si... No, yo no, si fuera usted no estaría tan tranquilo. No. Y aparte, otro inconveniente es que el 10 dura poco. Cuando uno se enamora 10, el 10 sí, dura, claro, poco. Sí, sí. No hay como ya mejorar. Ya llegar a casa uno, a sacarse el primer zapato, ya estamos en 9.40, 9.30. Sí, no hay así como que mejorar. Esos son los consejos que tenemos que dar hoy acá. Sin embargo, todos nosotros hemos pasado largas horas frente a la Comisión Nacional de Energía Atómica esperando que saliera Jimena. Son momentos intensos. Y cuando usted la ve venir... Sí, y en general, y la situación a veces no es como la planificó, la imaginó que iba a ser. Por él está con un niato. Claro. O mide 25 centímetros más que uno. ¿Cómo? Mide 25 centímetros más que yo. En el cumpleaños no me di cuenta. No se dio cuenta de la primera vez. Claro. Sí, esas son cosas que uno advierte de la tercera vez. Sí. La vio sentada, quizá. Con respecto a una tipa que va con un niato a una reunión donde usted está, ¿usted pregunta quién es el niato? A veces se conjetura fácilmente, ¿no? La tipa se le sienta en la falda y, claro, y así, es un familiar, empiezan a los besos. Pero por ahí no. Ah, cuando es ambiguo, que no cuando sabe. Cuando es ambiguo, por ahí es el amigo, el hermano, el cuñado, qué sé yo. ¿Usted pregunta directamente? No, directamente no puede preguntar. ¿Por qué no? No, puede indagar, acercarse. Yo pregunto. Pero que pregunta de qué modo, a ver. Acá en el programa se puede preguntar, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Claro, hola, ¿qué tal? ¿Son de por acá? Sí, sí, sí. ¿Son novios? Bueno, bueno. Claro. Pero eso es de una impunidad total. Sí, está mal, está mal. ¿Cómo? Está fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿De dónde son ustedes? De Vicente López. Ah, bueno, bueno. ¿Son novios? Sí, ¿son novios? Ah, bueno, qué bien. ¿Y están bien? ¿O ¿son casados o son novios? Bien, está perfecto. ¿Casados o son novios? Y ahí está. Y ahí lo digo, pues no va a venir nadie. Dice, al esa clase de preguntas está bien. Sospechosa, es sospechosa. Hay que preguntarlo bien, depende de la entonación que uno le dé. Mire, una vez vino a verme una muchacha muy hermosa y yo la recordaba perfectamente. Pero me había gustado tanto, recordé, que después no me acordaba si me había atrevido a invitarla a salir y si había salido con ella. No me acordaba. Habían pasado muchos, no sé si años, y vino la tipa. Entonces, dije, ¿cómo hago para saber si salí o no salí con él? Salí, obviamente había sido una salida muy breve. Sí, sí, claro. Pero bueno, yo no sabía si había ido a tomar un café con la mina o no, no sabía. Y estaba interesado en saberlo. Y entonces, también, con cara simpática, la miré y le dije, ¿nosotros alguna vez salimos juntos o yo me lo soñé? Y entonces la mina creyó que yo le estaba haciendo un chiste así. Va para las dos respuestas posibles. Claro, pero pensó que yo le estaba soltando una especie de piropo en forma de interrogación. Y entonces me dijo, claro que salimos, sí, sí. Ah, ja, ja, momento, dice. Y ahí reconsideré toda la claro, porque si no sí, no nunca pude dejar de pensar en vos. No me acuerdo si salimos. Sí, no, señor. No, no. Qué problema, porque ahora tenías que además usted tenía que además pensar a dónde fueron, porque si la relación continuaba algún dato más tendría que largar. Me parece que es legítimo olvidarse de dónde fueron. Sí, sí, uno puede decir incluso, mirá, yo sé, es que el día, yo me acuerdo, estaba tan obnubilado que no me acuerdo ni dónde fuimos, qué sé yo, caminamos, qué sé yo, por dónde anduvimos, eso puede ser. Era todo hermoso. Pero no me acuerdo si te llevé o no te llevé a un lado, no me acuerdo quién sos. No. No, quién sos, no, nunca. Bueno, discúlpeme, ha pasado mucho tiempo. Está Jimena en la puerta. ¿Esta es la Comisión Nacional de Energía Atómica? Sí, señor. La señorita Jimena, por favor. Está en la puerta con un señor. ¿Son novios o son amigos nada más? Son novios. Muy bien. ¿De dónde vienen? ¿De Vicente López? Vienen de Vicente López. ¿Sí? ¿Alguna vez salí con usted yo? ¿O me lo soñé? Pausa. Pausa.